Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política. María Rostworowski. La lectura de este libro nos enriquece porque nos permite imaginar que la gente que vivió en nuestro territorio ha tenido siempre algo de extraordinariamente humano y espiritual en su cultura, en su sociedad, en su política. Al leerlo es difícil dejar de pensar cómo a veces hay cierta obliteración en la historia en que la fragmentación y cierta pérdida de la autoestima reemplazan pero no anulan la riqueza cultural de los Andes. Recorrer sus páginas es una nueva oportunidad que nos da la autora de leer algo claro y profundo que explica temas del pasado que son fascinantes, originales y únicos, y que no pueden ser explicados adecuadamente recurriendo a categorías europeas. Los editores. Lima, septiembre de 2007. Introducción. La investigación sobre el desarrollo de las culturas indígenas y sus manifestaciones anteriores a la conquista española se enfrenta con la difícil tarea de entender sistemas culturales sumamente originales, debido al aislamiento milenario del mundo andino que solo alcanzó encuentros y contactos esporádicos con otras regiones. En este trabajo trataremos de adentrarnos en la ideología indígena con la intención de profundizar algunos aspectos del pensamiento andino. Para ello es necesario esbozar los principios presentes en la organización de las instituciones religiosas y políticas. En el aspecto religioso, nuestra primera preocupación es considerar la noción de lo sagrado y en torno a qué conceptos giraba la percepción andina. En las creencias indígenas no existió la idea abstracta de Dios, ni palabra que lo expresara. Este hecho no significa que no hubiera una multitud de dioses, incluso una jerarquía entre ellos. A las divinidades se les conocía por sus nombres propios sin que existieran términos que lo manifestaran como tales. Lo sagrado se expresaba con la voz suaca, uno que contenía una variedad de significados. En idioma quechua y según Fray Domingo de Santo Tomás, Huaca templo de ídolos. González Holguín menciona, Huaca ídolos, figurillas de hombres y animales que traían consigo, Huaca muchana lugar de ídolos, adoratorio. En aymara, Bertonio señala, Huaca ídolo en forma en hombre, carnero, etc. y los cerros, que adoraban en su gentilidad. En idioma mochica o yunga, la voz machoek significaba cualquier ídolo, santuario u objeto sagrado. Carrera 1644. La idea de Huaca surge como una oposición a la idea de un dios en el sentido abstracto del mismo. En el ámbito andino lo sagrado envolvía el mundo y le comunicaba una dimensión y profundidad muy particular. Esta ideología se explica con otra palabra quechua, que indica la fuerza vital o primordial que anima la creación. Se trata de la voz camaquén. Fray Domingo de Santo Tomás, en su lexicón, interpreta camaquén como alma, alterando el sentido indígena, en un afán por entreadaptar las voces de los idiomas autóctonos a las necesidades de la enseñanza y explicación de la religión cristiana. Para una adecuada interpretación de las nociones comprendidas en esta voz, es necesario buscar en los documentos sobre la extirpación de las idolatrías las aclaraciones de los mismos testigos andinos, quienes ofrecen un sentido más exacto de la palabra. No solo el hombre poseía su camaquén, sino también las momias de los antepasados, los animales y ciertos objetos inanimados como los cerros, piedras o guanea. Según los naturales, las enfermedades se debían a la ausencia o pérdida del camaquén. Cuando un hechicero quería hacer daño o matar a una persona, invocaba al upani o camaquén de un hombre o mujer y con espinas punzaba la sombra o doble del personaje. Estas voces fueron traducidas por los doctrineros como sinónimos de alma, concepto que no corresponde a la idea de los naturales al idolatrías, Lex 6. Xpedies, año 1656. Garcilaso de la Vega 1943, tomo 1, lib 2, capítulo 2. 66 explicaba el nombre de Pachacamac diciendo que Camac era el participio presente del verbo cama, que es animar, y que Pachacamac significaba el que anima el mundo. Taylor 1980 señala el desacuerdo existente entre Garcilaso y Cieza de León cuando este afirma que Camac quería decir hacedor. También según Taylor 1974-1976. 233 a cada objeto le correspondía una fuerza primordial, un doble que lo animaba. Para él los términos kamai, kamaki y kamaska en sus raíces verbales se traducen como ánima dándole un valor múltiple, es decir una transmisión de fuerza vital, un mantenimiento y una protección a la persona o cosa de la cual se beneficia X. Es interesante juzgar cómo los naturales veían al Dios de los cristianos a través de las prédicas de los evangelizadores. Lo consideraban, al igual que a los santos, como las huacas personales de los españoles que cuidaban de sus intereses, pero totalmente indiferentes con la suerte de los pueblos andinos. La declaración de un testigo indígena en un juicio contra la idolatría ilustra el sentir de los naturales quienes estimaban que los hispanos tenían asimismo sus huacas y camáquenes en las iglesias y las huacas de los españoles no les daban comida al idolatrías, Leg 4, EXP 19, F 17 B chica, año 1656. Según los expedientes mencionados, los indígenas afirmaban que Dios y los santos eran unas huacas ajenas a ellos, incapaces de proporcionarles lo que pedían. En cambio, sus propios dioses les brindaban alimentos, tierras y salud al, idolatrías, Leg 6, EXP 10, año 1656. Con este criterio es natural que los indígenas no abandonaran sus antiguas creencias y se mantuvieran fieles a ellas. En otro documento, un viejo del villorrio de Acas, acusado de ser hechicero, declaró que los camaquenes de los españoles que son los santos que están en las iglesias eran unos palos pintados y dorados mudos, que no hablan y daban respuesta a lo que les preguntaban pero que los malqui y camaquenes de los indios hablaban y daban respuesta de lo que preguntaban cuando les hacían sacrificios. Al, idolatrías, Leg 6, EXP 10, F 44R, año 1656. Esta afirmación muestra el defecto de las huacas cristianas y la falta de comunicación con sus fieles, pues no poseían el don de la palabra. Para la visión andina se trataba de una situación de inferioridad y significaba la gran diferencia entre la religión cristiana y la andina. Con ese criterio es comprensible que lo indígena perdurara a pesar de las persecuciones. Otro principio importante en la ideología andina es la creencia generalizada en los mitos sobre el origen de los diversos pueblos. Según ellos los hombres surgieron espontáneamente de sus variadas paxiriska o lugares de origen. En sus relatos los indígenas contaban proceder de fuentes, cerros, lagunas o cuevas, de las cuales habían brotado listos para poblar el universo. Sin embargo, en las crónicas los grandes dioses crearon supuestamente a los hombres, a todas luces se trata de un acomodo de las enseñanzas bíblicas hecho por los frailes. En este ámbito mágico religioso, animado por un principio vital y primordial, no había cabida para dioses creadores de la humanidad. El abismo entre el pensamiento andino y la fe impuesta por los españoles se hizo más profundo, por la carencia de vocablos para explicar los principios fundamentales del cristianismo y creó una dificultad muy grande a los predicadores del Evangelio, que se vieron en la necesidad de adaptar palabras para explicar la doctrina cristiana. Transforma J. Ron ideas, términos y deformaron la cosmovisión andina. Es por eso que Matienzo 1967. 21 recomendaba intensificar entre los naturales la enseñanza del castellano, porque facilitaba la evangelización, pues su lengua no tiene vocablos aptos para comprender y entender lo que se les pretende enseñar. Con razón Porras Barrenechea 1952. 27 en el prólogo al diccionario quechua de González Holguín, hacía hincapié en la delicada tarea de restituir el sentido original de los conceptos espirituales en la prédica de los misioneros, principalmente en las palabras de Dios, alma, eternidad o pecado. Añadía que las expresiones quechuas de los diccionarios son un simple trasplante teológico y que de manera alguna expresan el modo de pensar andino. Los doctrineros no solo forzaron los conceptos indígenas, sino que buscaban hallar en América similitudes con los credos judaico-cristianos. Esas semejanzas serían el motivo de la venida al Nuevo Mundo de Santo Tomás o de San Bartolomé, y se maravillaban ingenuamente de los secretos designios de Dios. De ahí el afán que mostraban por encontrar en América los modelos culturales de la península. En las crónicas no solo se manifiestan errores, conscientes o no, en la interpretación de la religiosidad indígena, sino también en las referencias políticas. Una de las preocupaciones centrales de los escritos de los cronistas, por lo menos de la época toledana, fue la de probar los derechos de la corona española a tierras americanas. El propósito era no solo informar sobre costumbres y hábitos existentes en las nuevas posesiones de ultramar, sino de legitimar la dominación española. En Europa había surgido una corriente que ponía en tela de juicio las concesiones otorgadas por el pontífice, de ahí que los cronistas deseaban demostrar que los incas habían despojado a los señores naturales de sus bienes y se habían apropiado ilegítimamente de sus dominios. Así se explica cómo cronistas de la talla de un Sarmiento de Gamboa, que obtuvo información de primera mano de la nobleza cusqueña, o un Polo de Ondegardo, investigador de la realidad andina, se mostraran parciales y dieran informaciones tendenciosas. Debido a estas coyunturas, nuestro esfuerzo por penetrar en el pensamiento indígena se ve obstaculizado por la defectuosa información transmitida a través de crónicas y relaciones. Muchos de nuestros errores se inician en las referencias dadas por los cronistas, yerros, comprensibles pero que hoy se deben subsanar. Por los motivos expuestos, por la época y la propia cultura de los hombres del siglo XVI, ¿podían acaso los cronistas aquilatar y transmitirnos la experiencia andina? ¿Estaban preparados para semejante tarea? Desgraciadamente son las crónicas, con los criterios que prevalecían entonces, las que han servido de base para la llamada historia incaica. En la actualidad, gracias a numerosos estudios etnológicos, por un lado, y a una mayor investigación, por otro, además de la publicación de fuentes inéditas, podemos tratar de profundizar y reinterpretar los conceptos andinos. Para esta nueva edición recurrimos a unos documentos de archivos publicados en las últimas décadas y también a los testimonios, que aún permanecen inéditos. A pesar de posibles errores de contenido, el origen de estos expedientes es distinto. En su mayoría, se refieren a documentos administrativos, judiciales o bien son averiguaciones sobre las idolatrías de los naturales. Estas noticias sobre la organización religiosa y política no tienen por meta hacer una historia incaica. En la mayoría de estos documentos se soslaya las referencias directas en relación con los incas, para entrar más bien en los esquemas de ordenamiento tanto religiosos como políticos. Dicho corpus informativo tiene una clara ventaja sobre las llamadas crónicas. El cotejo de estas diversas fuentes es sumamente interesante y proporciona una visión más clara y más rica de la realidad andina. Iniciamos este libro analizando los principios religiosos y como punto de partida nos ocupamos de las grandes divinidades veneradas en una amplia área de distribución, y mencionadas por los cronistas. Le sigue la investigación de lo que llamamos los dioses menores y los héroes, porque su adoración estaba circunscrita a una región menor y determinada, y su culto no alcanzaba la difusión de los anteriores. Junto con estas divinidades se puede clasificar a los maikis, o antepasados momificados pertenecientes a una IU, y a veces a varios grupos unidos por algún tipo de reciprocidad o de lazos de parentesco. A diferencia de los grandes dioses, la mayor parte de la información sobre dioses menores, héroes y maikis proviene de los testimonios regionales y de los documentos sobre la extirpación de la idolatría en los Andes. Con el estudio de estas divinidades menores, la visión religiosa adquiere una realidad verdaderamente andina. Ese mundo mítico formaba un conjunto confuso de seres, más o menos poderosos, que tenían la facultad de otorgar dones y ventura a los humanos, pero también severos castigos. En todos estos personajes es sorprendente el hallazgo de un persistente dualismo masculino, explicado por Platt 1978, como la simetría en espejo. Continuamos con las diosas, personajes estrechamente vinculados con el mantenimiento del género humano, que solo subsiste gracias a la fecundidad de la tierra y del mar. En el seno de Pachamama y de Mamacocha se gestaba la vida. Las noticias sobre las divinidades femeninas provienen de las crónicas, pero sobre todo de los expedientes sobre las idolatrías de los naturales. En el elemento femenino es relevante la asimetría que se descubre con relación al dualismo del sistema masculino. Ahí aparecen las anomalías y las contradicciones que preveía Levi Strauss 1968 cuando se considera solamente las formas aparentes del dualismo. También encontramos en la mitología andina una persistente omisión y ausencia de la figura paterna, hecho que transforma la tríada de padre, madre, hijo en un binomio de madre-hijo o hijos. Por último, en las parejas divinas es importante constatar que no formaban parejas conyugales, sino que persistía el rasgo general de hermano-hermana y de madre-hijo. Hasta aquí se ha ofrecido las graves distorsiones y tergiversaciones impuestas a los esquemas religiosos andinos por los europeos. En la segunda parte del libro veremos que los mismos errores interpretativos persistieron en lo tocante a los esquemas sociopolíticos. Lo que sucedía en el plan mítico se reflejaba en las estructuras del poder que regían la sociedad. Trataremos de señalar los errores de la tradicional historia incaica con el fin de acercarnos a una realidad más acorde con la ideología de los pueblos prehispánicos. Muchos de los conceptos admitidos sobre el gobierno en el mundo andino no son sino reflejos de hábitos y costumbres europeas. Entre ellos podemos citar la idea de primogenitura, la supuesta bastardía, la sucesión al poder del hijo mayor, etc. Iniciamos la segunda parte considerando la organización de los ejércitos. Invariablemente las tropas eran comandadas por dos generales. Esa dualidad se hallaba también en el gobierno de los curacazgos, un jefe representaba la mitad de arriba y otro la de abajo. En ambos casos, tanto en el mando de las huestes como en el ejercicio del poder, la constante era un sistema dual masculino. Esta persistente tradición nos confirma la existencia de un doble mando, característico del sistema de gobierno incaico. Suidema 1964 y más tarde Ubiols 1979 han formulado sus pareceres a favor de la diarquía, conclusiones a las cuales arribaron a través de sus investigaciones sobre el parentesco y la aplicación de las teorías estructuralistas al incario. Nosotros arribamos a las mismas conclusiones, pero gracias a la documentación referente a las regiones provincianas del Tawantinsuyu. El consenso de la información sostiene que los incas implantaron en los territorios conquistados sus propios principios de organización. Este hecho nos permite sostener que los esquemas hallados en las provincias fueron impuestos por los soberanos a imagen y semejanza de los que existían en el Cusco. La organización interna de los ayus incaicos estaba formada por las panacas, o sea grupos de parentesco matrilineales y exógamos, disposición que obligaba a los incas reinantes a abandonar sus ayus de origen para incorporarse a otros. Era fundamental en las sucesiones incaicas el papel político desempeñado por las panacas y los ayllus reales. En el nombramiento de los posibles candidatos, el ayllu materno de los aspirantes tenía un papel principal, como lo ilustra la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Es notable la importancia del elemento femenino olvidado por los estructuralistas. Veremos cómo las mujeres podían gobernar directamente, tal es el caso de las norteñas capullanas, de Contarbacho la curaca de Guaylas, madre de doña Inés, mujer de Francisco Pizarro, o de la mítica guerrera de los ayllus de Chocos Cachona en el Cusco. El simbolismo femenino transformaba el dualismo masculino, tanto en lo religioso como en lo político, creando una tripartición presente en la organización del Cusco, consistente en las divisiones de Collana Oro, Hermano Mayor y Callao Cobre, Hermano Menor, a la que se añadía lo femenino con Payán, palabra proveniente de la voz paya, mujer noble, simbolizada por la plata. En esta investigación tratamos de replantear la problemática andina, tomando en cuenta la documentación conocida en las últimas décadas. Con nuestras hipótesis y sugerencias esperamos promover un mayor debate en torno a la historia incaica con el objeto de lograr un conocimiento más profundo de la historia andina. Primera parte. Esquemas religiosos. Capítulo 1. Dioses mayores. A través de la investigación de los dioses mayores, menores, héroes, maikis, diosas y parejas divinas pretendemos ofrecer una visión de lo que fue la religión en el ámbito andino. Además de jerarquías, superposiciones, de divinidades locales y étnicas, existían ciertos principios comunes que se relacionan con una dualidad de los personajes masculinos, principios que se traducen en el ejercicio del poder como una diarquía. Las estructuras mitológicas en el mundo andino son complejas. En esta primera parte analizaremos a los dioses masculinos, hallando en ellos un constante fundamento dual que corresponde a un modo peculiar de concebir el universo. Según Levi Strauss 1968, 102 en América del Sur, el esquema de organización dual representa un elemento común a varias sociedades, de las más primitivas a las más avanzadas. En la información proporcionada por las crónicas y los documentos inéditos, encontramos que cada divinidad poseía su doble, llamado hermano por los naturales. Tenían la idea de que todo dios disponía de una réplica, del mismo modo que cada inca poseía su huauque o hermano. Tristan Platt 1978 es quizás el investigador que con más acierto ha interpretado este concepto indígena. Para él la imagen proyectada como una simetría en espejo sería una duplicación simbólica, perfecta, relacionada con la simetría corporal. Según el mismo autor, la lógica binaria que constituye la matriz simbólica de la representación cuatripartita genera, en el sentido lingüístico, todo el sistema de representación según el ordenamiento de la naturaleza y de la sociedad andina. Platt 1978. 1105 encuentra que los modelos duales y circulares de Levi Strauss, hallados a través de estudios de grupos locales, son diferentes a los modelos andinos que escapan a esta clasificación. En lo andino prevalecen las líneas rectas y los cuadrados sobre los arcos y los círculos, como resultado de una historia sociocultural diferente. Aunque la investigación de Platt gira principalmente en torno al parentesco y a la organización de los ayllus modernos, la pervivencia de las antiguas tradiciones es tal que permite comprender el sistema andino. El espejo reproduce la imagen como un duplicado y la palabra yanantin expresa la simetría corporal que se traduce en las piernas, pies, brazos, manos, orejas, ojos, senos y testículos. Entre ellos son Ichoca Yauca, la izquierda y derecha, mientras la boca y el ano son lo alto y lo bajo. En oposición a los objetos pares, la voz chuya indica lo que viene solo, lo que es desigual. La idea de Chuya complementa la dualidad de Yanantin para formar la tríada. Yanantin significa una relación geométrica, lo que pone en evidencia la propensión de las sociedades andinas a pensar por cuadrados y puede ilustrar lo que Levi Strauss llama la lógica de las formas en oposición a la lógica de las cualidades. Platt 1978. 1104. Entre los dioses masculinos, el principio del espejo explica la idea indígena de la dualidad. Ahora bien, entre las divinidades sobre las cuales tenemos mayor información, como son Tunupa, Viracocha y Pachacamac, descubrimos en ellas aspectos dobles, es decir, lo de arriba y abajo, además de atributos opuestos, hechos que llevan a una cuatripartición religiosa. Este concepto obedece a la organización andina, por excelencia, pues para los naturales el esquema del mundo era doble, de ahí que debían enfrentarse a fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias. La dualidad masculina contiene en sí una cierta ambigüedad sexual, pues reproduce las características de la pareja conyugal. Según el consenso de los cronistas, los incas eran enemigos de la homosexualidad, pero en otros lugares es posible que fuese un acto ritual. Ciesa de León 1943. 144 señala que en ciertos adoratorios, sobre todo en los templos donde existían oráculos, había jóvenes que desde su niñez habitaban los santuarios. En algunas fiestas especiales, los curacas y señores principales usaban con ellos del maldito pecado nefando. Ciesa menciona que Fray Domingo de Santo Tomás le confirmó este hábito entre los conchucos y los chinchas y decía que, entre los serranos y yungas ha el demonio introducido este vicio debajo de especie de santidad. 1941, capítulo 64. 206 y 207. Pedro Pizarro 1978 cuenta que en el Collao había muchas idolatrías de esa suerte y andaban muchos varones en hábito de mujeres. Siguiendo con la lógica de los espejos, la unión del hombre y de la mujer es una anomalía. El cuerpo del varón o el de la hembra es en sí mismo simétrico, de suerte que su imagen refleja otro cuerpo del mismo sexo. Según Platt 1978. 1098, cuando se ve la posibilidad de una unión entre un hombre y una mujer, el concepto del espejo dará una combinación de dos elementos masculinos y dos femeninos, o sea el número 4. Esta cuatripartición se transformará en una oposición de hombres masculinos, mujeres masculinas, hombres femeninos y mujeres femeninas. Así encontraremos la cuatripartición bajo diversas formas no solo en los esquemas religiosos, sino en la organización sociopolítica, se reflejará también en diversas actividades y manifestaciones culturales. Tunupa Costa y Sierra Sur. Entre los dioses del sur andino, Tunupa parece haber sido una divinidad muy antigua, cuya área de influencia llegó a su máxima extensión antes del auge del culto a Viracocha. Santa Cruz Pachacuti 1968. 132-136 menciona la aparición de Tonapa Tarapaca en el tiempo llamado Purum Pacharracaptin. El diccionario Aymara de Bertonio 1956, contiene pocas, pero valiosas referencias, porque proporcionan la visión de los naturales. Según él, Tunupa era el nombre de uno de quien los indios antiguos cuentan muchas fábulas, y mucho aún en este tiempo las tienen por verdaderas, y así sería bien procurar deshacer esta persuasión que tienen por embuste del demonio. Al tratar en otro lugar de explicar la palabra Dios para ser entendida de los naturales, dice: Tunupa, de quien cuentan infinitas cosas, de ellas muy indignas no solo de Dios, sino de cualquier hombre de razón, otras que tiran algo a los misterios de nuestra santa fe. Mucho haría el caso declarar a los indios los embustes de Tunupa para que todo lo que del cuentan se vea claramente ser fábula, y se desengañen. Antes de continuar, analizaremos los otros nombres de Tunupa mencionados por los cronistas. Santa Cruz Pachacuti se refiere a la voz Tarapacá, Ramos Gavilán Atapac 1976. 30, mientras Sarmiento de Gamboa 1942. 40 da el apelativo de Tahuapaca. En los tres casos se halla la palabra paca que según Bertonio significa un paxaro grande como águila 1956, 2 aparte. 141. En el mismo diccionario hallamos ta el aire y también ta el frío o cosa fría o lugar de mucho fino. La letra R es reemplazada en la costa por una L y en este caso podría transformarse en una prolongada. Tarapacá es un área geográfica situada desde Pisagua al río Loa en Atacama. En el siglo XVI era una vasta zona conocida como Colesuyu, distinta a los cuatro suyus tradicionales. Comprendía la región de Camaná, Moquegua, Tarata, Diez Arica y Tarapacá Ramadrid, documento enegrado 94664, F6R Obispados del Cusco año 1584. Memorias de las Iglesias, Curatos, Doctrinas y Ministerios. Otra aclaración sobre el Colesuyu o Collesuyu la ofrece el licenciado Juan Maldonado en una carta del 23 de marzo de 1573 dirigida al rey. En ella definía la región visitada por él con las siguientes palabras. Desde el río de la dicha ciudad Arequipa hasta la provincia de Loa 120 leguas de longitud por la costa de la mar hacia Chile y de latitud desde la cordillera de las sierras hasta el mar, 20 y 30 es toda tierra tan áspera de sierras y despoblados de arenales que huía muchos pueblos en ella ado jamás huían y llegados sacerdotes, ni tenían noticia de nuestra fe. Hallé en ella 226 pueblos, reduce el dicho en 22 en que se dexa señalados 3 o 2 doctrinas. Aquí, Audiencia de Lima 123. El Colesuyu junto con el altiplano formarían las áreas de la máxima influencia alcanzada por el culto a Tunupa. Esta sugerencia se apoya también en los mapas sobre las salinas y pueblo de Chihuahua, cerca de Arequipa Ají, Torres Lanza, Perú y Chile enegrado S-103 y 101, también Rostworowski 1981 B grande. En ellos están indicados los volcanes y cerros que la circundan, en la cordillera de Pichu Pichu, una cima está señalada con el nombre de Tunupa. Las salinas de Chihuahua se llamaban también de Tunupa y en 1582 trabajaban ahí 300 tributarios ají, contaduría enegrado 1786. Con el ídolo Tunupa Tarapacá o Tahuapacá encontramos a una deidad masculina doble y es preciso analizar sus atributos. Ramos Gavilán narra las hazañas y andanzas de Tunupa, convertido por los religiosos cristianos en la persona del apóstol Santo Tomás. Este personaje apareció en Brasil, Paraguay, pasó por Chachapoyas y recorrió el altiplano. Llegado al pueblo de Cacha lanzó rayos y fuego celeste contra un ídolo, que allí se veneraba. Luego fue visto en el Cusco de donde se dirigió a las orillas del lago Titicaca. Apresado y atormentado por los naturales, empalado en una vara de chonta, fue puesto en una balsa y echado al lago. Sopló entonces un fuerte viento que lo llevó al desaguadero y de ahí a Ullagas, donde se hundió en las entrañas de la tierra. Bertonio nombra a una huaca llamada Aguacasa que acordó soplar contra Tunupa un fuerte viento durante 4 días y sus noches consecutivas 1956, 2 aparte. 5. Santa Cruz Pachacuti 1968. 283 cuenta cómo Tunupa llegó al Collasuyu vestido pobremente, siendo este un rasgo común a muchos dioses de la mitología andina, y semejante a las narraciones sobre Cuniraya, Pariacaca, Tutaikiri, etc. Predicaba Tunupa sin descanso a los hombres, y un día llegó al pueblo de Yanquesupa del cual fue echado por sus habitantes y, como los maldijo, la aldea se transformó en una laguna. En sus andanzas llegó al lugar de Cachapucara donde había una huaca mujer a la cual, cobró gran odio, y destruyó el cerro y el pueblo echando fuego y derritiendo como cera la montaña. En Quinamares convirtió a la población en piedras por no prestarle atención. En sus correrías arribó a Caravaggio donde resultó preso, los naturales lo ataron de pies y manos cerca de la laguna de Carapucu, pero él desató milagrosamente las cuerdas y tendiendo su manta sobre las aguas, como si fuese una balsa, navegó hasta la peña de Titicaca. En sus viajes pasó por Tiahuanaco y de allí por el río Chacamarca llegó al mar. Cieza de León 1943, capítulo V cuenta que mucho antes de que hubiesen incas, apareció un hombre blanco de crecido cuerpo cuyo poder era tan grande que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras cerros. Continúa narrando que habitualmente le llaman Tisiviracocha, aunque en el Collao le decían Tuapaca. No omite Cieza mencionar los acontecimientos de Cacha y de su destrucción por obra del fuego. Después partió este personaje a la costa de la mar, a donde tendiendo su manto se fue entre las olas y nunca más volvió. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 7 habla de Tahuapaca en tiempos después del diluvio, antes de la existencia del sol y de la luna, a la vez que formaba parte de los acompañantes de Viracocha Pachaya Chachic. Estando en el Collao desobedeció a Viracocha, quien ordenó entonces lo ataran de pies y manos y que en una balsa fuese puesto en el río Desaguadero. Después nunca más fue visto. Según este cronista, es Viracocha y no Tunupa quien causó la destrucción del pueblo de Cacha con fuego bajado del cielo que abrazó la comarca. A través de esta información, ¿qué atributos pertenecen a esta divinidad? Tanto Cieza de León como Sarmiento de Gamboa cuentan los episodios de Cacha y mencionan un fuego celeste que abrazó la región, a consecuencia del cual la tierra y piedras ardían como paja. Las noticias de Cacha fueron primero atribuidas a Tunupa, confundiéndose luego con las hazañas de Viracocha. Entonces uno de los atributos de Tunupa sería ser el fuego celeste o sea el rayo. Hasta la fecha los aymaras de Bolivia veneran a Tunupa como la divinidad del rayo Tzopic 1946, o 1960. En toda la sierra existieron dioses relacionados con el trueno, rayo y relámpago Iyapa, Liviac, Pariacaca, Catequil y no podía faltar en el sur una divinidad que controlara estos fenómenos naturales. Sin embargo, el mito de Tunupa estaba también conectado con los volcanes, muchos de ellos hoy apagados. La región sureña se distingue por los numerosos volcanes y no es de extrañar que Tunupa estuviese asociado no solo con el fuego del cielo sino con el fuego que emerge de las entrañas terrestres. Hemos visto que una cumbre de la cordillera de Picchu Picchu se llamaba Tunupa. Gisbert 1980. 67, nota 60 señala que llamaban Tunupa a un antiguo volcán situado en las salinas de Garci Mendoza en el departamento de Oruro. En la misma zona existen otros volcanes con la denominación de Tunupa, el más importante se hallaba cerca de Huachacaya. Estos hechos unen a Tunupa no solo con el rayo, sino con los volcanes y con la lava, es decir, con el fuego de arriba en oposición con el fuego de abajo. No deja de llamar la atención la noticia que en dos lugares de Salinas, como Chiguata y Garci Mendoza, unas cumbres volcánicas se llamen Tunupa. ¿Existiría alguna tradición o mito que relacionaba las Salinas con el antiguo dios sureño? Su tercer atributo era ser el dios de la lluvia que cae junto con la tormenta y fecunda la tierra. También era el dios de las fuentes, de los ríos por donde navegó antes de sumergirse en las profundidades de la Uno Tierra. No solo fecundaba la mamapacha sino que, al caer sus rayos en la gran laguna de Titicaca, fertilizaba los peces que la poblaban Uno. Bertonio cuenta que Tunupa pecó con dos hermanas llamadas Quesintu y Humantú. Ahora bien, según el mismo diccionario, ambas voces designan a dos variedades de peces que pueblan las aguas del lago. Al analizar los atributos de Tunupa encontramos una constante dualidad entre lo de arriba y lo de abajo, entre el fuego celeste y el fuego que brota de la tierra a través del cráter humeante o abertura del mundo bajo, del agua que se precipita del cielo en oposición a las lagunas, fuentes, ríos situados en lo bajo, inclusive que desaparecen en las profundidades de la tierra o que brotan de ella como las fuentes Ramos Gavilán 1976. Por último, quizá veneraban los indígenas a dos pares de dioses, ellos serían Tahuapaca, Tapac, Tarapaca y Tunupa, dos de ellos serían divinidades de arriba, o sea el fuego del cielo y la lluvia, mientras entre los otros dos procedían de abajo, es decir del elemento ígneo y del líquido de lagunas, ríos, fuentes. Tendríamos la cuatripartición siguiente. Arriba. Fuego de cielo rayo. Agua del cielo lluvia. Abajo. Fuego de la tierra lava. Agua de la tierra lagunas, etc. Fuego. Arriba rayo. Abajo lava. Agua. Arriba lluvia. Abajo lagunas, etc. Estos conceptos andinos están muy de acuerdo con el pensamiento indígena de mitades antagónicas y adversas que sin embargo se complementan y necesitan. Platt 1978. A este antiguo dios sureño vino posteriormente a yuxtaponerse Viracocha. Más adelante veremos cómo en todas las regiones existieron unos primeros dioses depuestos y echados por nuevos dioses triunfantes. Las deidades más recientes desplazaban cultos anteriores, de acuerdo, con los movimientos de los grupos étnicos. De igual manera sucedió, con Viracocha, cuya influencia creció junto con el avance y pujanza de los ejércitos incaicos. Debido al auge de las fuerzas cusqueñas, el dios Viracocha suplantó a Tunupa, mientras que en otros casos ambos cultos se amalgamaron. Santa Cruz Pachacuti añade el nombre de Tunupa Tarapaca al de Viracocha Pachayachicachan, Cunacuicamayoc con el objeto de transformar la divinidad primera en un dios incaico. Asistimos entonces a una transposición del culto de Viracocha sobre el de Tunupa después de las victorias de los cusqueños sobre los collas. Con la conquista española esta divinidad se transformará, a su vez, en el apóstol Santo Tomás o San Bartolomé, sufriendo de ese modo una segunda metamorfosis. Establecido el virreinato y pacificada la tierra, los religiosos católicos acomodaron los mitos andinos a las necesidades de la enseñanza de la doctrina y transformaron el binomio Tunupa Viracocha en el apóstol Santo Tomás o San Bartolomé Guarnán Poma 1936, Fojas 91-92, Garcilaso de la Vega 1943, Tomo 1. 273. Se produce entonces una doble modificación del antiguo dios Tunupa, primero las reformas introducidas durante el incario, con el advenimiento de Viracocha y luego el cristianismo implantó la supuesta aparición del apóstol predicando la fe en Cristo. La política general de la religión católica fue siempre superponer el culto a los santos, a la Virgen o a Dios sobre la base de tradiciones y exdivinidades paganas. De ahí que encima de un antiguo santuario o adoratorio prehispánico se estableciera en el siglo XVI algún culto mañano. Jaques Lafalle 1974 en su libro sobre Quetzalcóatl y Guadalupe demuestra la misma preocupación existente entre los frailes de México. También ahí afirmaban que Quetzalcóatl no era otro que el apóstol Santo Tomás, que de las Indias pasó a México y luego continuó a Sudamérica. El problema de recorrer tan lejanas tierras y pasar por varios continentes se resolvía mediante los ángeles que en sus brazos transportaban al santo. Viracocha Sierra Sur. Viracocha es el más conspicuo de los dioses del ámbito andino. Es posible que su difusión se debiera a los religiosos católicos que buscaban un nombre para explicar a los naturales el concepto de Dios. Además añadieran a su apelativo diversas palabras para esclarecer su calidad de ser supremo. Ante todo debe tomarse en cuenta que el monoteísmo no existió en el Nuevo Mundo. En los Andes hallamos a diversos dioses mayores y también a una numerosa jerarquía de divinidades subalternas propias de varios ayllus, de cada pueblo en particular, e ídolos personales. Un lugar prominente lo ocupaban los maikis o cuerpos de los antepasados, a los cuales rendían un culto mezclado con reverencia y temor a represalias si no quedaban satisfechos con las ofrendas. Durante el Incario, el culto a Viracocha debió ser muy restringido, pues aparte del templo de Quisuarcancha eran pocos sus santuarios y se limitaban a la zona cusqueña. Su imagen se encontraba también en el Coricancha y, según los cronistas, existía un contrapunteo entre el culto a Viracocha y el del Sol Polo de Ondegardo 1917. 49-50. En ciertas épocas de la historia inca prevaleció la adoración del uno sobre el otro y se debió seguramente a fluctuaciones y tendencias distintas en el aspecto religioso. Quizás el dios Viracocha fue una antigua divinidad perteneciente a un grupo o a una facción que quedó desplazada a consecuencia de las victorias alcanzadas por Pachacútec. Después de las guerras y triunfos de los cuscos sobre los chancas, se produjo un cambio en la devoción y el inca reinante dio prioridad al culto solar y uno de sus actos fue embellecer el Coricancha. Antes de proceder al análisis de las noticias sobre Viracocha debemos aclarar que el sol adquirió la categoría de divinidad particular de los soberanos. Las tierras para su servicio se ubicaban en todo el Tabantinsuyu, pero sus templos fueron contados y se hallaban solo en los principales centros administrativos incas. La segunda cuestión tiene gran importancia porque a través de los uno documentos, la mayor parte inéditos, hallamos que ni Viracocha ni el Sol fueron divinidades creadoras del género humano. Según la ideología indígena, la convicción general en los Andes será que los hombres procedieron de determinadas y distintas pacarisca o lugares de origen. Albornoz 1967. 30 en su instrucción para descubrir las huacas, aclara que los naturales se decían proceder de piedras, fuentes, lagunas, ríos, cuevas, animales, aves, árboles. Los propios incas contaban el mito de su salida de la cueva de Pacaritampu. Esta declaración de Albornoz está respaldada por las noticias contenidas en los numerosos documentos y autos realizados durante las visitas y causas, llevadas a cabo con el objeto de extirpar las idolatrías entre los indígenas durante los siglos XVI y XVII. En dichos expedientes no cabe duda acerca del pensamiento indígena en cuanto a sus mitos de origen. Santa Cruz Pachacuti 1927. 145. Diversos son los mitos relacionados con el comienzo del mundo y el de las luminarias. Es necesario tratar de deslindar lo verdaderamente indígena de la mentalidad española del siglo XVI, imaginando encontrar huellas de apóstoles predicando el Evangelio en América y espantados con la presencia constante del demonio. Eran tan ingenuos en sus temores como los mismos indígenas. A través de las referencias de los cronistas, veremos los atributos correspondientes a Viracocha. Betanzos 1968, capítulos 1 y 2 cuenta en los primeros capítulos de su crónica, cuando trata de la creación del inmundo de un dios llamado Contisi Viracocha que vino desde Tiahuanaco. Luego deja de lado la partícula con para seguir su relato sobre Tisi Viracocha, hecho que indica una pervivencia, un recuerdo y una superposición de dioses para narrar el acto de la creación. En otro trabajo nos ocupamos del dios Con, antigua divinidad norteña, celeste y zeta solar, que fue desplazada por el culto a Pachacamaco y Chismarrostro o Rowski 1972 y 1977. Siempre, según Betanzos, Tisi Viracocha creó un cierto número de bultos de forma humana y ordenó a dos servidores, que estaban con él, mirasen a aquellas piedras que habían de convertirse en hombres y salir de fuentes, ríos, cuevas y cerros para tornarse en seres humanos. Los españoles del 16 no podían comprender las creencias de los pobladores andinos que se decían proceder de sus pacarisca. De ahí que al transcribir los relatos míticos, imaginaron primero a un dios creador que forjó una primera humanidad de piedra que brotaba de la tierra a la llamada de la divinidad. Viracocha envió a sus dos criados, que estaban con él en Tiahuanaco, a que fuesen el uno por la ruta de Condesuyo y el otro Andesuyo, mientras que el camino por la sierra hacia el Cusco llamando a la gente para que saliese de sus lugares de origen. Betanzos atribuye el episodio de Cacha a Viracocha y no a Tunupa, este último es mencionado como desobediente y díscolo. Luego Viracocha pasó por Urcos, llegó al Cusco donde puso por señor a un personaje llamado Alcabiza, y siguió su recorrido hasta Puerto Viejo donde se juntó con los otros dos Viracochas y se fueron caminando por la mar. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulos 6 y 7 cuenta la creación del mundo, por Viracocha Pachaya Chachiqui de unos gigantes deformes pinentretados o esculpidos por él y, al no gustarle su obra, creó en su lugar a una primera generación de hombres a su semejanza. Estas gentes cayeron en el vicio y tras acarrearse la maldición de Viracocha fueron convertidos en piedras, entonces se desató el diluvio. Estos relatos de Sarmiento de Gamboa son bíblicos, tanto en la semejanza de los hombres con Viracocha como en el castigo del diluvio. Continúa luego el cronista con el mito de Tahuapaca, su desobediente servidor, y el castigo de enviarle atado por el río Desaguadero. Estando Viracocha en Tiahuanaco, esculpió una multitud de piedras y envió a sus criados por caminos diferentes a que llamasen por sus nombres a dichas piedras, con el objeto de que se transformasen en hombres. Caminó Viracocha por la sierra central dando voces para que los habitantes saliesen de sus cuevas, ríos, cerros y fuentes. Sarmiento menciona a Viracocha como un hombre de mediana estatura, blanco, vestido de una ropa blanca a manera de albas ceñida por el cuerpo y traía un báculo y un libro en las manos. 1942, capítulo 7. Aquí también se hace patente el deseo de encontrar similitudes entre el Viejo Testamento y los dioses andinos. En su peregrinaje llegó Viracocha a Cacha donde sus habitantes trataron de matarle y él se arrodilló, levantó las manos al cielo e hizo bajar de lo alto un fuego que abrazó la comarca. Después de lo cual prosiguió su camino, pasó por Urcos en cuya memoria existía una célebre huaca. Por último Viracocha arribó a Puerto Viejo y Manta donde se encontró con sus servidores y se embarcó con ellos por la mar, no sin antes profetizar la llegada en el futuro de gente extraña. Después de la partida de Viracocha apareció de nuevo Tahuapaca quien principió a predicar diciendo ser el Viracocha. Acosta 1940, Libube. 355 cuenta que Viracocha era el supremo dios y después de él adoraban al sol y al trueno. Los sacrificios a Viracocha consistían en guanacos pardos, mientras las llamas pintadas eran ofrecidas al trueno para que no faltasen las lluvias, perteneciendo las blancas al sol. 1940. 398. Según Cieza de León 1943, capítulo V. En los tiempos más remotos no existían el sol ni la luna y la gente vivía en las tinieblas hasta que salió el astro del día en la isla Titicaca, en la laguna del Collao. En aquel entonces apareció un hombre blanco de crecido cuerpo el cual en su aspecto y persona mostraba gran autoridad y veneración. Y le tuvieron por el hacedor del mundo, personaje, que se dirigió hacia el norte, obrando maravillas y nunca más le volvieron a ver. Añade que generalmente le llamaban Tisi Viracocha y Tuapaca en el Collao, mientras en otros lugares le decían Arnaván. Sigue el cronista la misma narración que los demás, mencionando los episodios de Cacha acontecidos con Viracocha. Para Garcilaso de la Vega 1943, tomo 1. 270 Viracocha fue un fantasma que se apareció al príncipe del mismo nombre y pronosticó el auge y victorias de los incas. Lo señala como hijo del sol y hermano del Inca. Cuenta el cronista que en Cacha se apareció el apóstol San Bartolomé. Según Garcilaso de la Vega, el ser supremo era Pachacamac y su descripción se asemeja en todo a la del dios cristiano y añadió. En sus historias dan otro nombre a Dios, que es Tisiviracocha, que yo no sé qué significa ni ellos tampoco. El mismo cronista decía que los incas por ser filósofos y doctores de su república alcanzaron los conceptos de único Dios, y el del dios Viracocha fue un error de los españoles. ¿Qué podemos decir de las referencias de los cronistas hasta aquí mencionados? Primero, el mito de Viracocha parece confundirse con el de Tunupa. Las contradicciones surgidas en las crónicas en torno a Tunupa y a Viracocha, la confusión de los relatos en los cuales se entrevera a ambos personajes, podría representar a grupos étnicos distintos que entre durante largo tiempo sostuvieron intercambios y luchas entre ellos. Naturalmente surgen entonces préstamos culturales en los cuales los mitos se duplican, narrando los mismos episodios para personajes distintos, con diferentes nombres. En segundo lugar, los españoles, al recoger la información indígena, añadieron sus peculiares interpretaciones, de acuerdo con su propio bagaje cultural, mezclando los relatos bíblicos con los mitos andinos. El dios Viracocha sufrió más que los otros dioses de estas anexiones judaico-cristianas, llegando a confundir el pensamiento indígena original. En lugar de seguir citando crónicas que en su mayoría concuerdan con la imagen de un Viracocha hacedor del mundo, busquemos noticias que puedan ilustrar mejor la idea andina de Viracocha. Molina, el cusqueño, aunque narra los mismos hechos que los anteriores, suministra información adicional, que permite tener una visión diferente. Los relatos citados mencionan a servidores o criados que acompañaron a Viracocha durante su estadía en Tiahuanaco y que posteriormente fueron enviados por diferentes rutas, llamando a la gente a que salieran de sus pacarinas. Molina les nombra como Imaimana Viracocha y Tocapu Viracocha, mientras en la primera y tercera oración cita a Tixi Viracocha y a Kaya Viracocha. Urbano 1981 en su trabajo sobre los ciclos míticos andinos, analiza la palabra Viracocha a través de los diccionarios quechua y aymara y, después de citar los términos clásicos, sugiere que la voz Vira podría provenir de la aymara. Vira, Beluazawa el suelo o cualquier cosa que da cuesta a Baxo o agua abaxada. Bertonio 1956. En cuanto a la palabra cocha, se puede discutir una raíz aymara cochayo que significa andrajo, trapo, vestido muy roto. Estas traducciones están muy de acuerdo, no solo con el recorrido de Viracocha que del altiplano bajó a las quebradas y luego a la costa, sino con el aspecto y costumbre común a los dioses de la mitología andina de recorrer pueblos y regiones vestidos de andrajos. Veamos a continuación cada una de las voces de los otros Viracocha. Kaya no es un epíteto o un adjetivo calificativo añadido a la palabra Viracocha, sino que señala a un personaje distinto de Tixi. En el documento de Chincha y Cocha Duviols 1974-1976, 281 se manifiesta claramente que ambos Viracochas eran hermanos. Se les rogaba durante las ceremonias del Guarachico como a los creadores de la tierra y para que diesen a los jóvenes fuerza, industria y habilidad. Guarnan Poma 1936. Foja 56 menciona a Tixi y a Kaya Viracocha en la época de Guariruna. Molina, el cusqueño, en la primera oración dirigida al hacedor, nombra a Tixi y a Kaya Viracocha. Según González Holguín, Kaya es la orilla, arrabal o escalón de la chacra, lindero o término, también significa extremidad, orilla o ruedo del vestido, o cerco del lugar, la pareja de una cosa. Interesa esta última connotación, el ser par de algo, en este caso indicaría al hermano de Tixi. El concepto de pareja lo mencionamos antes y está de acuerdo con la existencia de dioses masculinos duales en el ámbito andino. En cuanto a la palabra Tixi, Tixi o Tixi, González Holguín 1952. 340 la señala como origen, principio, fundamento, cimiento, causa. Dubiors 1977 deduce que Tixi unido a la palabra Viracocha tendría un sentido de fundador de linaje, de padre de los ayus de las etnias o cimiento de un grupo. Urbano 1981 analiza detenidamente esta voz y nos remitimos a él para una explicación tradicional de la palabra. Sin embargo, en González Holguín tenemos también la voz, tic-cu o tic-gu, que significa lo que está boca abajo o trastornado, tic-si o tic-fixuya al revés, lo de arriba abajo. ¿No podría indicar también esta palabra un concepto indígena de un desorden dentro del orden previsto, un trastorno de las mitades de Anan y de Urín, de un caos? Quizá esta hipótesis sea demasiado aventurada, pero no olvidemos que muchas de las ideas indígenas se tergiversaron y se les dio una acepción que no tenían. Esta palabra unida al sentido que sugiere Urbano para la voz Viracocha, de ir cuesta abajo, daría la explicación de un movimiento contrario, a la inversa. Con Tixi y con Calla Viracocha tendríamos a una pareja de dioses masculinos, unidos a ideas de términos y linderos con un sentido de orden y también de trastorno, de oposición a lo establecido. El segundo par de viracochas no corresponde a una cosmovisión andina sino indica oficios específicos y quehaceres. La voz tocapo o tocapo no ofrece dificultades, tanto en aymara como en quechua señala prendas textiles sumamente ricas y finas. Molina en una de sus oraciones añade la voz agnupo que también significa ropa galana de altos personajes, agnanacuna serían las ceremonias y vestidos para los sacrificios Dubiols 1977. 62, Urbano 1981. Murra 1975 ha demostrado la importancia de los tejidos en el ámbito andino como prendas para los sacrificios y ofrendas a los dioses, en la reciprocidad entre señores y en la mayoría de ceremonias y ritos. La ruta de los llanos, tomada por Tocapo está relacionada con el adelanto textil de la costa, y no es de extrañar que una divinidad estuviese vinculada a la confección de telas y prendas finas. En la región central, Cuniraya Viracocha era considerado como el dios que presidía la obra de los artesanos dedicados a sus telares y bordados Ávila 1966. La excelencia de las prendas manufacturadas en la costa, el prestigio y la larga tradición de los artífices yungas, apoya la presencia de un dios recorriendo la ruta de los llanos. En cuanto a Imaimana se dirigió por el camino de los Andes poniendo nombres a los árboles, flores y frutos, enseñando a la gente las virtudes y los peligros de las plantas. Con toda razón encuentra Urbano 1981 que Imaimana es la divinidad relacionada con la medicina mágica o de la producción agrícola vinculada con los aspectos mágico-curativos. Nos atrevemos a añadir que se le vinculaba quizá con los alucinógenos tan importantes en las ceremonias y la emisión de oráculos. Los viracochas poseían santuarios separados y en una oración Molina menciona cuatro huacas, de las cuales tres se situaban en la ruta de los Andes. En Urcos, lugar por donde pasó Viracocha en su recorrido desde Tiahuanaco al Cusco, existía una imponente vaca en la cima del cerro y era el santuario de Atún Viracocha. Según los cronistas, en Urcos hallaron los españoles un rico tesoro de oro y plata. En el templo estaban representados un águila y un halcón como aves relacionadas al culto de la deidad. La segunda huaca pertenecía a Potixi Viracocha y se hallaba en Amaibamba, en el Valle Alto de la Convención. En el mismo pueblo existía la tercera huaca de Urusayo a Viracocha. Según González Holguín, Sayoa es el mojón de tierra y en aymara Sayoata, Chutata es amojonar las chacras con montones de piedras o terrones. La voz uru en aymara es el día y también le dicen a quien anda sucio y andrajoso. Bertonio 1956, 2 aparte. 380. Las palabras aymaras responden mejor a la idiosincrasia de los dioses andinos, con la imagen de un viracocha pobre recorriendo pueblos y caminos, la huaca demarcaría quizás ciertos hitos y fronteras. Los mitos de Tunupa y de Viracocha confundidos y yuxtapuestos, vinculados con el aymara, permiten suponer una estrecha relación entre los grupos étnicos del Collao con los del Cusco. No es de extrañar que palabras aymaras se usaran en lugares habitados por pueblos quechuas. El cuarto santuario correspondía a Chuquichanca Viracocha, se hallaba en Huaypar, en las cercanías del puente de Chuquichaca que daba acceso a la región de Vilcabamba, entrando por Tambo y bajando por el río Lucumayo hacia el Urubamba. Tres de las huacas mencionadas se encontraban en el Valle de la Convención y marcaban quizá los mojones del camino de Imaimana hacia los Andes, región de abundante vegetación y ruta hacia las plantaciones de coca. El templo de Atún Viracocha, situado en la cima de Urcos, se consideraba alto en relación con los otros, edificados en lugares bajos. Para recapitular diremos que las propiedades de Imaimana y de Tocapu son bien definidas, forman una pareja de dioses en relación con agrupaciones de especialistas curanderos, sacerdotes y artesanos, textiles. En cambio Tisi y Kaya no demuestran tener tan precisos atributos, se presentan como dioses celestes y, a diferencia de Tunupa, no están unidos al rayo, que en el área cusqueña se denomina Iyapa. Su relación con los cielos se manifiesta con la presencia de águilas y halcones en la huaca de Urcos. El recorrido de los viracochas es de sur a norte, para desaparecer en el mar, es también el trayecto que seguían las capacochas Aji, justicia 413 estarían estos sacrificios. Vinculados con las rutas de los viracochas y, a través de ellos, con el Inca y la Colla reinantes, existiría un nexo entre el trayecto de los dioses y el máximo holocausto. Iyapa Sierra Sur. Iyapa era un dios distinto y separado de Viracocha, en el Cusco no hallamos reunidos en un solo ídolo los atributos que poseía Tunupa. Según Acosta 1940, Libube. 335 después de Viracocha adoraban al sol y en tercer lugar al trueno, al que llamaban con tres nombres, Chuquilla, Catuilla e Intillapa. Decían que era un hombre que estaba en el cielo con una onda y una porra y que tenía el poder de hacer llover, granizar y tronar, además de dominar todo lo que pertenecía a la región del aire donde se hacen los nublados. Siempre, según Acosta, era el trueno la huaca principal para todos los indígenas del Perú y entre otros sacrificios le ofrecían niños y llamas. Cobo 1956, tomo 2. 160 sigue en todo el decir de Acosta y repite los mismos nombres, dando a Chuquilla el significado de resplandor de oro. Añade que el trueno tenía hijos y hermano y sus estatuas confeccionadas con mantas se hallaban cada una en un altar separado en el templo del sol. Para las fiestas solemnes las ponían cerca de la de Viracocha y de la del sol. Molina 1943. 29 señala al ídolo del trueno, relámpago y rayo con los nombres de Chuqui y Yapa a quien rogaban para que enviase las deseadas lluvias y alejara el granizo de sus campos. Su templo se encontraba en Pucamarca y era un santuario separado de los demás ídolos 1943. 30 pero también estaba representado en el Templo del Sol. Durante las ceremonias efectuadas en el mes de mayo según Molina sacrificaban al sol, a Pachaya Chachi, que era otro ídolo, con figura de hombre y cuyo vocablo, quiere decir el hacedor, mientras en una tercera huaca llamada Chuquilla y Yapa figuraba el relámpago, trueno y rayo. Dicho ídolo tenía forma de persona, aunque no se le veía el rostro. Sarmiento de Gamboa 1942, capítulo 31. 95 se refiere a la refacción del Templo del Sol ordenada por Pachacuteki a su nuevo nombre de Coricancha, por la profusión de los adornos de oro que lucía. La imagen del sol estaba en el centro con la estatua de Viracocha a su derecha y la de Chuquillapa a su izquierda. Para Cabello de Balboa 1951. 308 La primera adoración se debía al sol y en segundo lugar al trueno al que llamaban Chuquilla o Intillapa. En la investigación es forzoso consultar los diccionarios de idiomas indígenas para precisar significados. En el de González Holguín encontramos las siguientes palabras. Iyapa. Iyapani. Kumañik kaknui si yayayay yukliuk ñui. Notamos que las voces quechua para relámpago y trueno no tienen nada que ver con los nombres que los cronistas daban a estos supuestos dioses. En el lexicón de Fray Domingo de Santo Tomás 1951 hallamos. Relámpago Iyapa, Chuquilla. Tronar Chuqui y Yani, Guío. Iyapani, Gui tronar sordo Curaca y Yapa. Tronar algo mayor Chaupi Yapa. Tronar con rayos Zulca y Yapa. A lo largo de su diccionario, Santo Tomás menciona distintas voces sinónimos del quechua cusqueño, usadas en el dialecto de la costa central. Se entiende entonces que la palabra chuquilla es simplemente un equivalente yunga de la voz Iyapa, como Libiac lo era en la Sierra Norcentral. Los religiosos se sirvieron del fenómeno natural del trueno, rayo y relámpago, para crear tres ídolos o personajes distintos y explicar el misterio de la Santa Trinidad, inventando la palabra Intiyapa para, junto con las voces Iyapa y Chuquilla, formar un remedo indígena de credo cristiano, confundiendo de ese modo el verdadero pensamiento indígena. Guarnan Poma 1936, Foja 266 cuenta que sacrificaban a Iyapa o Rayo y que, agora llaman Santiago, quemando coca y comidas y chichas, ayunando sal y no durmiendo con sus mujeres. Desde la conquista se formó en torno a Iyapa y del apóstol Santiago un sincretismo religioso. En España en el siglo XVI, creían que cuando tronaba era el caballo de Santiago que galopaba por los cielos, y era costumbre de los soldados españoles vocear e invocar al apóstol antes de iniciar los disparos de sus arcabuces. Ambos hechos hicieron que los indígenas asociaran a Santiago con el rayo Iyapa. Por ese motivo se formó entre los naturales una gran superstición en torno al nombre de Santiago, y los extirpadores de la idolatría aconsejaban no permitir bautizar los niños con ese nombre, sino con el de Diego Arriaga 1968. 215. Pachacamac Costa Central. El consenso de cronistas afirma la importancia de Pachacamac como el dios más destacado de la costa central. A su templo acudían numerosos fieles y sus ofrendas llenaban los extensos depósitos del santuario. Gran parte de su prestigio se debía a sus oráculos y vaticinios consultados desde lejanas tierras, a los que eran muy aficionados los yungas. En una carta de Hernando Pizarro, dirigida a la Real Audiencia de Santo Domingo, de 23 de noviembre de 1533, decía que toda la tierra de los llanos y mucha más adelante no tributa al Cusco sino a la mezquita Fernández de Oviedo 1945, tomo 12, capítulo 15, 87. Los informantes de Ávila 1980. 151 afirmaron la existencia de dos huacas, las más poderosas del Tahuantinsuyu. Eran en la sierra el Templo del Sol en el Titicaca y en la costa la huaca de Pachacamac. En tiempos anteriores a la conquista cusqueña, en las cuencas inferiores de los dos Lurín y Rímac existían varios curacazgos pequeños sujetos a la hegemonía del centro religioso de Pachacamac. En aquel entonces dicho grupo étnico se llamaba a sí mismo Ichsma y es posible que con el mismo nombre se adorara al ídolo principal Albornoz 1967, Calancha 1638. La voz chsma debió ser una fonética difícil de captar para los hispanos, de ahí las diversas grafías de los cronistas. Con el dominio incaico, es decir bajo Tupayupanqui, se efectuó la integración de estos valles al Tawantinsuyu. Según la leyenda, el Inca lloró en el vientre de su madre y la colla tuvo la revelación que el hacedor del mundo se hallaba en los Yungas, en el valle de Irma o Isma Santillán 1927, Castro y Ortega Morejón 1974. Pese al cambio, no desapareció por completo el nombre de Chsma o Chima. Varios principales indígenas del Valle de Lima llevaban dicho apellido. El curaca de Amancae se decía Sebastián Chima, a la par que otros señores de Pachacamac Rostworowski milésimo noningentésimo septuagésimo octava. La conquista del centro ceremonial tomó un carácter de peregrinación y durante 40 días el Inca ayunó antes de hablar con la divinidad. La conquista serrana estableció el cambio de nombre tanto del curacazgo como posiblemente del mismo ídolo, que desde entonces se llamó Pachacamac. La segunda medida adoptada por el Inca fue ordenar la construcción de un templo dedicado al sol, más alto e imponente que el del dios Yunga. El nuevo santuario recibió el nombre de Punchao Cancha Ávila 1980-151 y los sacerdotes aceptaron su edificación a cambio del respeto al antiguo templo de Ichsma Cabello de Balboa 1951-338. Repasemos someramente los mitos referentes a Pachacamac. En sus inicios entabló una lucha contra Con, dios norteño creador del mundo y responsable de una primera generación de seres humanos transformados por él en monos y zorras. Vean Rostworowski milésimo noningentésimo septuagésimo segunda y milésimo noningentésimo septuagésimo séptima, Calvete de la Estrella 1964. Para los costeños, tanto Pachacamac como Con fueron divinidades superiores al Sol y a la Luna. Gutiérrez de Santa Clara 1905, tomo 3. 495. Otro mito es el de Huacón, recopilado por el padre Villar Córdoba 1933. En el Pachacamac y su mujer Pachamama eran padres de unos mellizos divinos transformados después de diversas peripecias en el Sol y la Luna. Calancha narra el mito de la lucha entre Pachacamac y Bichama de Vegeta, cerca de Huaura. Según la leyenda, en los principios del mundo Pachacamac creó una pareja humana pero no les proporcionó alimentos. El hombre murió de necesidad y la mujer se quejó amargamente al sol de sus penurias. Más adelante ella fue fecundada por el astro y dio a luz a un niño. Colérico Pachacamac por la intervención de su padre el sol, cogió al niño, lo despedazó y para que no faltasen las subsistencias, sembró los dientes del niño y de ellos brotó el maíz, de sus huesos nacieron las yucas, de su cuerpo los pepinos, pacaes y demás frutas de la tierra. Debido a este sacrificio se inició la abundancia en los llanos. A pesar de los dones, la madre seguía llorando la pérdida de su hijo y de nuevo intervino el sol, quien con el ombligo del niño lo resucitó con el nombre de Bichama, Bichama o Bichma. Aquí es importante señalar que las continuas ausencias de Bichama, y el dejar sola a su madre, relacionan a aquel dios con el mismo sol y a la madre con la tierra, desamparada cuando el sol desaparece. Durante una de las ausencias de Bichama, Pachacamac mató a la mujer, abandonando su cadáver a los gallinazos y buitres. A su retorno Bichma le devolvió la vida, renaciendo la madre por obra del hijo. El sol representa la posibilidad de la tierra de reverdecer con nuevas cosechas, cuando el sol reanima, mito estrechamente unido a los ciclos agrarios. Los naturales creían quizá que el sacrificio de Bichama y de la madre tierra fueron necesarios para que de sus profundidades surgieran las semillas y tubérculos confiados a los abiertos surcos. Pedro Pizarro 1978 menciona la costumbre de echar diariamente cargas de sardinas y anchovetas en una plaza frente al ídolo de Pachacamac, con el objeto de alimentar a gallinazos y cóndores. Obviamente estas aves habitaban la cercanía del templo y eran objeto de cuidado. Esta noticia tiene relación con el mito y la referencia de que el cadáver de la madre de Bichama fue entregado a los gallinazos y cóndores. Se trata de un rito sustitutorio en el cual los peces tomaban el lugar del cuerpo destrozado. En ambos relatos las aves nombradas son las mismas. Un análisis de los apelativos de ambos dioses muestra extrañas analogías. Ya dijimos anteriormente que en tiempos preincaicos el templo y probablemente el mismo ídolo de Pachacamac se llamaba Chisma. Es bastante sorprendente la similitud entre los apelativos Chisma y Bichma. Las luchas entabladas entre Pachacamac y Bichma y el ser ambos mencionados como hermanos hijos del sol, sugiere una oposición de los personajes. Pero sigamos con la información existente en torno al dios y oráculo máximo de la costa central. Miguel de Estete en su relación sobre el viaje, que hizo en 1533 al santuario de Pachacamac, acompañando a Hernando Pizarro, describe el templo como una buena casa, bien pintada y bien aviada, y en una sala muy oscura y hedionda muy cerrada tienen un ídolo hecho de palo. En Fernández de Oviedo 1944, tomo 13. 54. Las tinieblas de la pieza señalan el concepto de oscuridad que rodeaba la divinidad y que conviene tener en mente. En torno al dios Pachacamac destaca el culto a las zorrañas nombrada en varios mitos. También Albornoz 1967. 34 señala a una zorra muerta llamada Tantanamoc, venerada por los chismas, cuya momia se hallaba cerca a la puerta del templo de Pachacamac. Calancha menciona la imagen de una zorra confeccionada en oro finísimo, encontrada por los españoles en uno de los templos de Pachacamac. A este ídolo sacrificaban zorros y en todo el circuito de la huaca no se permitía entrar sino a los señores y a los sacerdotes. Calancha 1638, Lib 111, capítulo 19. 409. Trimbot 1953. 140 encuentra que la constante relación entre este animal y el dios Pachacamac, en oposición al puma, al cóndor y el halcón considerados como animales celíacos, vincula al zorro a la idea de la noche, en discrepancia con el culto solar. Los mitos narrados hasta aquí señalan algunos atributos de Pachacamac, uno de ellos es ser un dios celeste que desapareció o se hizo invisible, cuando dejó sola Pachamama. En el relato de Urpayo Achac, Pachacamac estaba ausente cuando apareció Cuniraya Ávila. En un momento dado de la lucha con Bichama, también se ocultó Pachacamac. En el mito de Calancha es constante el antagonismo de Pachacamac con el sol, aliado de Bichama. Las repetidas ausencias y desapariciones de Pachacamac, la oscuridad lúgubre de su santuario, así como su constante oposición al sol y sus guerras contra Bichama sugieren, como hipótesis de trabajo, que se trata de un dios de las tinieblas, representando con Bichama la eterna lucha entre la noche y el día. Este concepto dual se manifiesta en una talla de madera existente en el Museo de Sitio de Pachacamac en forma de un ídolo de dos caras. La escultura reproduce a dos personajes que se dan la espalda, con una cara al verso y otra al reverso. Ambos personajes guardan semejanza y solo difieren en ciertas variantes de su indumentaria y atuendo. Bichama, dios del día, sería el que sostiene las mazorcas de maíz, mientras a Chisma Pachacamac le corresponderían los adornos de plumas, pues cóndores y gallinazos habitaban la vecindad del templo y se relacionan con ciertos ritos sustitutorios. Si bien la escultura en cuestión no puede ser la derivada por Hernando Pizarro, existen noticias que en el área de los templos se hallaban varias representaciones semejantes. Este ídolo recuerda de manera sorprendente a otro, citado en los documentos sobre la idolatría que mencionaremos más adelante. La lucha de Chisma contra Vichama, es decir, el enfrentamiento de los dos hermanos, constituye una oposición masculina dual. Sin embargo, en este principio irrumpe lo femenino con la presencia de la luna que, si bien posee una luz tenue, tiene la posibilidad de aparecer de noche y de día, representando el elemento femenino que altera el ritmo dual. Hasta aquí hemos analizado el aspecto celeste y nocturno de Pachacamac. Sin embargo, poseía un atributo muy importante que lo relacionaba con el mundo de abajo. En efecto, según los informantes de Ávila, el dios Yunga producía a voluntad los movimientos terráqueos y su ira o desagrado se manifestaba en las ondas sísmicas. La intensidad de su enojo se reflejaba en la fuerza de las sacudidas y los naturales le llamaban entonces Pachacuyuchica, aquel que hace temblar la tierra. Ávila, 1966. 153. Así Pachacamac sería, igualmente, un dios ctónico, circunstancia que señala una oposición en sus atributos. Un último aspecto del dualismo andino se halla en las mitades aplicadas a la ubicación de los lugares. En la traducción de los informantes de Ávila, hecha por Taylor 1980 B grande, se indica lo que el texto quechua menciona, es decir, un Pachacamac de abajo, lo que indica la existencia de uno de arriba. ¿Cómo entender esta información? La oposición de Lurin y Anan corresponde a dos niveles distintos. El primero se relaciona con los atributos mencionados y el segundo se refiere a la ubicación de las mitades. En la costa central observamos que el mar era lo bajo, lo más importante, o sea Lurin, en contraposición a la quebrada que representaba Anan. La zona de los templos, situada cerca del litoral, era considerada como Lurin, en qué lugar se encontraba entonces la segunda parte de la ciudad, la que representaba la mitad de Anan o arriba. En un documento del Archivo General de la Nación Derecho Indígena, Quad 140, encontramos una diligencia judicial realizada en el Valle de Lurin, por don Carlos Corcos, oidor de la Real Audiencia, iniciada el 16 de junio de 1684. En los interrogatorios que se llevaron a cabo mencionaron los testigos que, aparte de los templos y de la estructura llamada Mamacona, existía otro lugar y que el pueblo viejo de Pachacamac estaba allí cerca río arriba de la banda de Lima, donde se veían las señales de él, y para reconocerlo su merced montó una muy a paso el segundo brazo de dicho río hasta llegar a poco trecho a un sitio por donde F-169R atraviesa el dicho camino real a mano derecha a lo largo como 20 varas con 3 o 4 adobes gruesos encima. Con los miembros del Seminario de Arqueología de la Universidad Católica seguimos el camino del oidor, en septiembre de 1973, época de estiaje. Al igual que este, cruzamos dos veces el río, la primera en auto por el puente, dirigiéndonos a la Hacienda Las Palmas. Ahí, en una rinconada, reconocimos unas estructuras y volvimos a atravesar el río, esta vez a pie, hacia la banda opuesta que correspondía al lado derecho como se va hacia Lima. Vimos varios montículos y estructuras muy destruidas, diversos muros de adobones de la misma hechura de los que forman la muralla que circunda el barrio de los templos, y que cierra la quebrada de lo que sería el pueblo viejo de arriba. También en ese sector había un amplio y muy desgastado camino epimural de adobones, parecido a los existentes en el valle del río Chillón. Una parte de la rinconada estaba cultivada, en otros lugares había unas granjas avícolas, un montículo, con restos de paredes figura en el mapa con el nombre de Huacacán de la mapa del Instituto Geográfico Militar 120.000, año 1936. Se puede suponer que en la capital del señorío de Chisma existió el barrio de los templos y santuarios, y otro suburbio separado de él, sobre la banda derecha del río, de menor categoría social que el anterior. Es necesario recapitular lo dicho hasta aquí sobre Pachacamac. hallamos que existía una dualidad y al mismo tiempo una oposición entre Chisma noche, zorra. Bichma sol, día, puma, cóndor. A este aspecto hay que añadir la noción de mitades, unida a los atributos antagónicos, y tenemos entonces a Pachacamac dios tónico. Abajo Lurín. Pachacamac dios celeste arriba Anan. Estas diversas propiedades y cualidades de la divinidad muestran no solo una dualidad sino una cuatripartición en sus representaciones y en su naturaleza. Pariacaca Sierra Central. Según los informantes de Ávila, en tiempos muy remotos existían en la Sierra Central dos huacas conocidas con los nombres de Yanañamca y Tutañamca Ávila 1980-27. A esta pareja de dioses sucedió Huaya un décimo Carhuincho y también nombraban los naturales al dios Cuniraya Viracocha, sin precisar si apareció antes o después de Huayayo. Durante este tiempo, llamado de Purunruna, aconteció el nacimiento de Pariacaca en forma de cinco huevos aparecidos en la cima del cerro de Condorcoto Ávila 1980-43. Habiendo adquirido Pariacaca la forma humana, partió hacia Pariacaca de arriba donde se hallaba el lugar habitado por Huayayo Carhuincho. Llegado a los cerros de Mataocoto y de Puipuguana, Pariacaca se transformó en lluvia torrencial, granizo amarillo y rojo, e inició simultáneamente en cinco lugares la lucha contra Huayayo, mientras tanto este último se había convertido en amenazantes llamaradas de fuego. Durante la batalla, Pariacaca tomó también la apariencia de rayo, atacando en cinco sitios diferentes a Ávila 1980, capítulo 8. Venció Pariacaca y el lugar habitado anteriormente por Huayayo fue recubierto por las aguas y convertido en la laguna de Muyucocha, las demás lluvias vertidas bajaron hacia el mar, arrasando todo a su paso. Huayayo Carhuincho, para escapar de la ira de Pariacaca se convirtió en ave y se introdujo en las entrañas del cerro Caquilloca. Entonces Pariacaca con sus cinco hermanos atacaron la montaña con rayos, provocando la huida de Huayayo por la quebrada cercana al cerro de Pumarauca. Ahí, bajo la forma de un caquiloro amenazó a Pariacaca con sus alas, pero volvió a ser derrotado y desapareció hacia el anticapítulos 16 y 17. Hemos citado estos episodios del mito para mostrar los atributos de Pariacaca. De lo narrado concluimos que es una divinidad de las lluvias torrenciales, las que producen los temibles huaicos. Las conquistas posteriores de Pariacaca sobre los yungas, por entonces habitantes de las tierras altas, se lograron por medio de las lloquia o torrenteras, tan frecuentes y amenazadoras en las quebradas y valles andinos. Su segundo atributo era ser el dios del rayo, mientras uno de los hermanos de Pariacaca es nombrado como Sulca y Yapa, lo que indicaría que quizá Pariacaca fuese el Curac, el mayor en oposición a Sulca, el menor Ávila 1980, nota 150. 117. Esta dualidad de atributos y la oposición de mayor y menor están de acuerdo con la generalidad de las divinidades andinas. También hallamos la constante indicación de arriba y de abajo, no solo para Pariacaca sino también para otras divinidades y lugares. Anan Pariacaca era un nevado importante y decían los naturales que él habitaba más abajo de la cumbre, junto con sus cinco hermanos. Al santuario situado en el mismo cerro acudían para la celebración de su culto no solo los serranos, sino todos los habitantes de los valles bajos de la costa central. Decían los yungas que si no veneraban a Pariacaca, en castigo dejarían de multiplicarse. Durante los actos emprendidos para desterrar las idolatrías, los padres de la compañía, acompañados por Ávila, destruyeron el ídolo y adoratorio de Pariacaca. Tardaron unos días en llegar a la cima donde se hallaba el templo y ascendieron por una escalera labrada en la roca. Ahí despedazaron los ídolos llamados Samuna y Pariacaca y colocaron una cruz en el lugar ocupado hasta entonces por las huacas. Cuando volvieron a San Lorenzo de Quinti, los naturales los recibieron con teas encendidas diciendo, ya murió Pariacaca Ávila 1966. 224, Duriols 1973, Ajilima 381. ¿Quién era Samuna mencionado junto con Pariacaca y colocado en la cumbre del Nevado? ¿Acaso era su doble o hermano? Por falta de información solo queda la interrogante. Guari Sierra Central y Nor Central. Guari es uno de los dioses más importantes en una amplia zona de la Sierra Central y Nor Central. A las noticias contenidas en las crónicas, se añaden las valiosas informaciones de los documentos sobre las extirpaciones de las idolatrías en el antiguo arzobispado de los reyes. Duviols 1973 supone que el templo principal de este ídolo era el de Chavín de Guantar, pues en el siglo XVII toda la provincia se llamaba Wadi. Según Vázquez de Espinosa 1942, párrafo 1372 y 1373 se trataba de una famosa huaca, muy importante, y la describe como sigue. Un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza y de guajo de tierra grandes salas y aposentos tanto, que hay cierta noticia que pasan por debajo del río. De ser exacta esta noticia estaríamos ante un dios sumamente antiguo y es de suponer que su culto y sus mitos sufrieron numerosas transformaciones con el correr del tiempo. En un testimonio de la región de Guamalíes se señala que el dios Guarí se convertía en hombre, en culebra y también en aire veloz. Y que en esta forma de aire anda todos los días gobernando el mundo y dando vuelta por él y entrando enfermedades, culebras y otras cosas a los que no le adoraban. Duviols 1971. 388. Desde este aspecto, Guarí tiene semejanza con el dios, con que también recorría la tierra, rápido y ligero. Más información sobre Guarí la conseguimos en las averiguaciones sobre la idolatría en Cajatambo. El bachiller Bernardo Novoa, en la visita efectuada al pueblo de Santa Catalina de Pimachi, hizo averiguaciones y entre los testimonios destacan las declaraciones del inculpado Domingo Rimachín, quien dijo primero haber oído que a los viejos era el dios Guarí el antecristo y era como un hombre barbado como español que cuando los indios vivían sin ley ni mandón que les mandase y tenían guerras unos con otros por las chacras, se les apareció y picó todas las dichas chacaras, sequias para que no se matasen. Al, idolatrías, Legube, EXP2, año 1656, F2R. Hemos visto el afán de los religiosos en demostrar la presencia en América del apóstol Santo Tomás y el dios Guarí no podía escapar a esa comente, con la diferencia que es nombrado en el documento como el anticristo. En el mismo expediente, Domingo Rimachín, en una confesión posterior, no menciona más al anticristo, más bien explicó que el dios Capac Guari tenía por hermano a Skait Guari F7R y que juntos formaban una huaca de dos caras, una adelante y otra atrás. En el pueblo los llamaban los Ascalles y decían que comían carne humana F17R. Los indígenas presentes en la averiguación coincidieron en la misma afirmación y confirmaron conocer y haber visto la dicha huaca antes de que el obispo la sacara de su escondite y ordenara quemarla. La descripción y noticia de un ídolo de dos caras recuerda la talla de madera de Pachacamac y es una manifestación del concepto andino de dioses o huacas masculinas duales. En el pueblo de Santo Domingo de Paria también poseían y veneraban a Yaxaguari y a su hermano Tuctu. En sus oraciones y sacrificios, los indígenas pedían a Guari abundantes cosechas, aguas para sus acequias y salud al, idolatrías, Leg 4, EXP 18, año 1656, F6R. Se trataba de una vaca responsable de proporcionar a los hombres alimentos, agua, campos y por esos motivos la designaban también como Chacarayoc. Otras veces tomaba la apariencia de una piedra o guanea y era la divinidad protectora de un pueblo y de sus vecinos campos. Wari fue quien enseñó a la gente no solo la agricultura, sino también el arte de construir andenes y de sacar acequias de los ríos. Era un dios agrícola por excelencia y también un héroe civilizador, era el viento que se desplazaba a gran velocidad y visitaba el mundo, podía convertirse en hombre y en culebra, aspecto que lo relacionaba con el misterioso mundo de abajo. Según los lugares y pueblos variaba el segundo nombre que acompañaba la palabra Wari. Es posible que fuesen atributos distintos, como en el caso de Viracocha. Libiac, Sierra Central y Nor Central. En la misma región de la Sierra Central y Nor Central, en la que veneraban a Wari, también adoraban a Libiac, dios del rayo. En principio, cada una de estas huacas pertenecía a grupos étnicos distintos, los Waris o Yaktayok eran los habitantes originarios de la región y decían provenir de antiguas poblaciones yungas que habían subido desde el litoral hacia la sierra en tiempos remotos. Ellos llevaron consigo la coca de la variedad costeña y poseían sus plantaciones en la zona del Chaupi Yunga, apropiada para su cultivo al idolatrías, legube, exp 3, año 1655, leg 11, exp 12, año 1652, véase Rostworowski 1973 y milésimo noningentésimo septuagésimo séptima. Otro grupo de estos Waris contaban que sus progenitores habían salido de unas cuevas del nevado de Yarupajay que descendían de una antigua nación de gigantes. El segundo grupo étnico eran los Yacuaces, veneradores del rayo. Dicho culto era propio de los habitantes de lugares cordilleranos, donde las tormentas se desatan con inusitada violencia, afectando a pastores y ganado, y trayendo consigo las benéficas lluvias, pero también el granizo destructor de los sembríos. Los yacuaces eran considerados como advenedizos, es decir que en algún momento habían migrado a la Sierra Central y Nor Central. Existían diferentes mitos de origen, unos contaban que el rayo orinó en un hoyo junto al cerro de Huariaca, cerro de Pasco, y que de ahí procedían todos ellos Dubiols 1974-76. 291. En otros documentos mencionaban por su pacarisca a los lagos Titicaca y Yarocaca. En todo caso, la dispersión de los ayus yacuaces cubría una amplia zona, que comprendía Barochirí, Jauja, Atavillos, Ancas, Cajatambo, Recuay y Cajamarca. Según el decir de los mismos habitantes del siglo XVII, los yacuaces eran cazadores y pastores de las grandes alturas, sin embargo, ambos grupos estaban por aquel entonces bastante compenetrados, y celebraban varias ceremonias en común, pero formaban grupos distintos que al mismo tiempo se complementaban y oponían. El dios Libiac está profusamente mencionado en los documentos sobre la idolatría de Ancas y Cajatambo. En un documento del pueblo de Concepción de Chupas, de 1614, en el auto de la visita emprendida por Luis Mora y Aguilar, los naturales declararon adorar al trueno y rayo porque no les haga mal y les envíe el agua para sus chacaras por tener el dicho trueno, como lo tienen por dios de Yibia. Los mismos acusados de hechiceros añadieron. Y ten adoraban al trueno y rayo llamado Curiyibiac porque no les haga mal y les dé agua por tener el dicho trueno por dios de las lluvias. Ají, Audiencia de Lima 801. En la región central nos encontramos de nuevo con el deseo de los religiosos de crear en torno al rayo, una trinidad de dioses indígenas, asombrándose luego de que la divina providencia iluminara a los naturales en su ignorancia, con principios de la fe cristiana. En los documentos sobre las idolatrías en Recuay señalaba Hernández Príncipe 1923. 26 que adoraban al rayo, en quien representaban y consideraban tres personas conviene a saber, Yibiacla del rayo, Yamocla de su padre, Uchuyibiacla del hijo. Sin embargo, en los documentos los indígenas en ningún momento mencionan un padre para Jibiak y menos llamarse Ñamoc. Taylor 1980. 234 analiza el vocablo Ñamoc tal como figura en Ávila, siendo para él una categoría de númina y no un nombre de dioses individualizados, sino sus manifestaciones. Nosotros hacemos hincapié en el hecho de que la voz Ñamoc no es mencionada sola sino acompañada de otro vocablo, tal como el de la diosa Chaupiñamca o de la zorra Tantanamoc, adorada por los chismas de Pachacamac. Uchuyibiak designa al hijo del rayo. Estos eran muy numerosos y se nombraban por pares. Es posible que los tres dioses Libiak mencionados por Hernández Príncipe en 1923 fueran un acomodo de palabras, semejantes a las que hallamos para la supuesta Trinidad de Yapa. En Ancas y Cajatambo los suacuaces de Paria, Otuco y Pimachi adoraban al rayo bajo el nombre de Libiak Rupayapukcuaca. Este ídolo, al igual que los demás dioses andinos, tenía por hermano a Sutumay Libiak, de la misma forma que Capaguari lo era de Azcay Guarial, Idolatrías, Leg 6, EXP 10, año 1656, F4B Chica. También bajo el nombre de Libiak rendían culto a los aerolitos caídos del cielo y estrechamente vinculados, para los naturales, con las manifestaciones del rayo. Las fiestas principales ofrecidas a Libiak tenían lugar en tiempo de Corpus y coincidían con las cosechas y la abundancia de alimentos en la sierra. Es entonces que los guaris y yacuaces celebraban juntos sus sacrificios, ceremonias y bailes. Catequil y Piguera o Sierra Norte. En los siglos XVI y XVII los padres de la Orden de San Agustín tuvieron a su cargo la evangelización de la región de Huamachuco. De su celo apostólico ha quedado una relación nagi, patronato 192, ramo 6, negrado 2, Castro Ubins 1973. En ella nombraban a Ataguju como a dios principal y a Sugat Cabra y a Baungabrav, creados por la divinidad y formando según los padres una falsísima trinidad. Posiblemente sucedió al igual que para Yapa y Libiak, es decir un arreglo de los religiosos para explicar a los indígenas el concepto de la trinidad. A esta pareja de servidores, añadió Ataguju a otros dos llamados Ubigaicho y Unstiki. A ellos rogaban y sacrificaban cuando el maíz estaba en flor para obtener abundantes cosechas, numerosos hijos y que se multiplicara el ganado. No contento Ataguju con sus cuatro servidores, envió del cielo a la región de Huamachuco, lugar que en ese entonces estaba habitado por los huachemines Aguamansuri. Este personaje escondió su naturaleza divina y se dedicó a laborar en los campos, pobremente ataviado como la mayoría de los dioses andinos. Los huachemines tenían encerrada a su hermana Captaguani o Cautaguani, aprovechando una ausencia de los hermanos, Huamansuri sorprendió a la joven y la sedujo. De esta unión quedó encinta Cautaguani, descubiertos los acontecimientos, los hermanos mataron al culpable y quemaron sus restos. Según el mito, sus cenizas subieron al cielo al lugar donde se hallaba Ataguju. Quizá Huamansuri fue el hermano o doble de Ataguju. Mientras tanto, Cautaguan parió dos huevos F6R y murió del parto. Los huevos fueron tirados al muladar y de ellos salieron dos jóvenes dando de gritos, el uno sería Apocatequil y el otro Piguerao, ambos ídolos muy venerados no solo en Huamachuco, sino desde Quito hasta el Cusco. Catequil, al igual que Bichama, resucitó a su madre y ella entregó a sus hijos dos huaracas dejadas para ellos por su padre Huamansuri. Los dos héroes, armados con aquellas ondas, se vengaron de los huachemines y los mataron o echaron de la región. Quedó entonces la tierra despoblada y, para remediar tal estado de cosas, los hermanos se presentaron ante Ataguju, quien les ordenó dirigirse al cerro Huacat, cercano al río Santa y les anticipó que de ahí saldría una nueva generación de hombres. Catequil inspiraba gran temor y respeto gracias a su onda mágica que producía relámpagos, truenos y rayos. En este dios encontramos cierto rasgo común con otra divinidad andina, poseedora de una onda, como Yata. Su santuario se hallaba en la cima del cerro por conjunto con el de Piguerao y de su madre Mama Catequil. Estas huacas estaban representadas bajo la forma de tres peñas muy grandes llamadas Piguerao, que es Catequil, y su hermano Piguerao y su madre Cautaguan. Mama Catequil no es otra que Cautaguan, la madre de los divinos mellizos. Más adelante volveremos sobre el tema. Catequil emitía también oráculos y, consultado por Atahualpa sobre el desenlace de la guerra contra Bhaskar, respondió que había de ganar su hermano. Al vencer, Atahualpa envió a un capitán suyo con la orden de desbaratar el pueblo y derribar la huaca Sarmiento de Gamboa en 1943, capítulo 64. 61. Según los padres agustinos, después de la entrada de los españoles, una mujer halló una piedra y dijo ser Tantaguayanay, hijo de Catequil, y también encontraron otra piedra llamada Tantacoro, que conservaron junto con la otra por ser su hermano. En la misma relación, Tantacoro es nombrado como una huaca situada en una sierra muy áspera desde el tiempo del Inca F9 Béchica, y junto con ella hallaron a Carus Corus y a Guaras Gaide, además de una diosa Guagalmojón. Aquí tenemos de nuevo a dos pares de huacas masculinas y una femenina. Entre otros ídolos mencionados en la relación citaremos a la pareja masculina de Yanahuanca y Ayulcahuaca, a quienes pedían preservar a sus fuerzas. Eran considerados servidores de Atabujo y se les invocaba cuando amenazaba alguna guerra. Los curas hallaron una huaca consagrada a una zorra que llaman Añas. Los naturales contaron que cazaban a uno de estos animales, lo destripaban, secaban al sol, luego lo vestían con ropas de mujer viuda y conservaban a la zorra en su santuario. En su trono con su hijo en brazos y una mujer que le da la teta y la quemamos, FLLR. Por último, adoraban al sol a través de dos huacas llamadas Agan y Amok y Yagan y Yaunak, situadas una al oriente y la otra al poniente. Para resumir, diremos que Catequil y Piguerao formaban una pareja de dioses masculinos, de hermanos. Eran divinidades celestes zetas relacionadas con el rayo, trueno y relámpagos, y también con las lluvias que aparecen junto con las tormentas. Si bien los primeros atributos son negativos, los aguaceros al caer sobre la tierra la fecundan y permiten la renovación del eterno ciclo agrícola. Parte del mito de Catequil tiene ciertas similitudes con el de Vichama, en ambos el padre es eliminado, la madre tierra es victimada entre y luego devuelta a la vida por su hijo. Es posible que Catequil y Piguerao representen la lucha entre el día y la noche, en tanto que divinos mellizos. Chico Paek y Ayapaek, Costa Norte. Las noticias sobre la religión Chimumochica son escuetas, casi inexistentes. Sin embargo, al investigar la dualidad de los dioses masculinos, no podemos dejar de mencionar a dos divinidades nombradas por Fernando de la Carrera en su Arte de la Lengua Yunga 1644 como Chico Paek, el criador, y Ayapaek, el hacedor. Indudablemente nos encontramos ante una dualidad cosmogónica masculina, disimulada por la necesidad y obsesión de los sacerdotes cristianos de hallar dioses creadores. Perdido irremediablemente el significado mochica de estas palabras, solo podemos intentar analizar el castellano de la época y comparar con los conceptos andinos vistos hasta aquí. ¿En qué consistía la diferencia entre el término hacedor y el de criador para los frailes del siglo XVI? En el Diccionario Castellano de Sebastián de Covarrubias 1943 hallamos: criador, atributo de solo Dios y el Espíritu Santo llamamos criador. Aplicando este sentido a la voz Chico Paek, tendríamos entonces la idea de un espíritu o más bien de una fuerza latente, de un soplo vital que mantenía vivo todo lo existente, cuya correspondencia en quechua sería la palabra kamaken, antes analizada. ¿Qué podemos decir de la voz hacedora aplicada a Ayapaec? ¿Cuál sería el pensamiento andino bajo las palabras castellanas? Es posible que, al igual que los demás dioses estudiados hasta aquí, Ayapaec fuese una divinidad celeste, agrícola, relacionada con el poder y la influencia del sol sobre las plantas, los animales y los hombres. Quizá también ambos dioses, como Pachacamac y Vichama, representaban la oposición del día y de la noche, lo de arriba y lo de abajo. En otro trabajo hemos sugerido que el sol era representado en el arte mochica bajo dos formas distintas. Si era el sol naciente, emergiendo tras las montañas al amanecer, y el sol poniente, navegando en una balsa, pequeña, antes de hundirse en la inmensidad del mar Rostovorovsky 1973. Esperemos un día se encuentre, en algún archivo o biblioteca, el perdido vocabulario mochica compuesto en el siglo XVI por el dominico Padre Aparicio. Quizá entonces se pueda aclarar el significado de estas voces.